lo entendía como un síntoma, ¿no?, de ese mayor control que existe por parte de salud, pero volvemos a estar continuamente con esas informaciones que llegan de fallecimiento y yo creo que tenemos que saber cuál es la situación real de los residentes de la residencia de mayores. Hay otros lugares, esta mañana me llamaba el alcalde de Montilla, de Córdoba, y me decía que estaba con una situación similar, una residencia que tampoco es municipal, un otro alcalde desesperado para ver si compartiendo conmigo, a ver si pudiera haber algún tipo de forma de solicitar y que se le entienda, y me decía igual, que allí al final cuando los alcaldes o alcaldesas demandamos actuación, colaboración, porque al final, Rocío, lo hemos dicho de primera hora, nosotros no estamos aquí para confrontar, estamos para aportar, pero cuando tú ves que no acuden a ti para nada, entienden que ellos pueden con toda la situación y tú ves y compruebas una y otra vez que se van produciendo datos inquietantes, pues hombre, no sé si algo se nos escapa, pero bueno, seguiremos, como digo, en la tarea y espero esta mañana volver a contactar con la delegada de salud, a transmitirle de nuevo toda mi preocupación, a insistirle en que ese informe de inspección, como dije, no nos podían dar, a ver si el protocolo ahora de medicalización no lo pueden transmitir, en fin, a ver si podemos definitivamente saber la situación real del estado en el que se encuentran los residentes. Si se han realizado todos los test definitivamente, que reitero que no sabemos. Claro. Y así seguimos día a día. El sábado se publicaba en el Boletín Oficial del Estado una orden en la que el Ministerio de Sanidad, el Gobierno, combinaba a las comunidades autónomas a intervenir en las residencias que se vean desbordadas por coronavirus ante la falta de medios materiales o de personal. ¿Eso, en cierto modo, se puede decir que se ha hecho aquí en Ubrique cuando se ha intervenido con personal sanitario que está trabajando ahora mismo en la residencia o esa intervención no es la que se pide? ¿Se pide una intervención mayor? Bueno, Rocío, es que aquí hay un problema también de, a ver cómo explicarlo. Nosotros cuando empezamos a demandar esa intervención, que ni siquiera estaba recogido formalmente en la Junta de Andalucía, hacíamos el escrito el martes pasado solicitando a la Junta de Andalucía la intervención de la residencia, algo que nos trajo como consecuencia de que hubiera gente, incluso la propia dirección, que no entendieran qué significaba, y repito, es un instrumento que se pone en este estado de alarma para controlar la situación de las residencias de mayores con presencia de coronavirus, es decir, la residencia de nuestra localidad. Y la intervención que el BOE publica a través del Ministerio de Sanidad, como tú bien dices, pues vienen una serie de actuaciones que refrendan esa intervención, que es lo que solicitamos, como estoy explicando, el martes pasado. ¿Qué ocurre? Que luego, posteriormente, la Junta de Andalucía esa orden no la traslada en ningún BOJA, hasta que este viernes 3 pude por fin acceder a la publicación del BOJA de una orden que aprueba la Dirección General de Atención Sociosanitaria, ¿vale?, que viene a complementar esa orden del BOE. Y en el BOJA se establece que se pueden medicalizar lo que son las residencias, que en términos pragmáticos significa poner los recursos de las áreas sanitarias y de personal, como estamos comentando, tanto sanitario como todos los medios de protección, en pro de asegurar, ¿no?, garantizar o de mejorar la salud de los residentes y de los mayores. Eso es lo que hace la Junta de Andalucía en Ubrique. Hablando con la delegada, antes del viernes que yo pudiera ya verlo con exactitud lo que establece el BOJA, pues ella lo que nos transmite es que la intervención, la intervención como tal existe de facto, pues vamos a dejarlo así, porque el día se incorporan el jueves pues 5 personas de enfermería y el centro de salud y también el área sanitaria pues se hacen cargo de la coordinación, digamos, de todo lo que se desarrolla en la residencia, que se trata de no movilizar a los mayores a los centros hospitalarios para poder atenderlos en la propia residencia. Pero yo no sé ni qué si están, es decir, los medios que están disponiendo. Repito, de que el sábado se nos pedía más material al centro tecnológico de protección, con lo cual esa garantía, que es la medicalización, como la Junta no utiliza el término intervención, sino la medicalización de lo que es la residencia, cómo termina, porque esos medios de protección tampoco vemos que estén llegando a la residencia, y no sé qué es lo que pasa. Claro, entonces, porque hasta ahora lo que sabíamos es que desde la pasada semana no había habido más traslados al hospital de Villamartín, ¿no? Que era una de las situaciones que decía, bueno, no hay más traslados, eso es una buena noticia, porque el estado de salud de los residentes no está empeorando, pero claro, por lo que tú me estás diciendo, ni más traslado, porque al medicalizar, ¿no? La residencia de ancianos se produce la atención en el propio centro, exacto, antes de llevarlo a un hospital. ¿Y el personal sanitario, me ha dicho que enfermero y también médico, se incorpora o no se incorpora? Sí. Pero ya yo no sé el equipo efectivo, que esa es otra parte. Hay cinco personas de enfermería que sí se incorporan a la residencia, tampoco sé los turnos que ofrecen el servicio, y luego tiene que haber un equipo médico, donde tiene que haber, por supuesto, médico, me imagino que hay algún responsable del área, no sé el epidemiólogo, que era el que determinaba los test en un principio, si en esta situación interviene o no, porque no está en boja, es decir, el detalle de lo que es el equipo profesional y sanitario. Y entonces tiene que haber, seguro, Rocío, pero yo no conozco cuál es el equipo exacto que está al frente de la residencia de ancianos, de mayores, porque, bueno, no es dudar de que este es lo que tenga que estar. Yo vuelvo a repetir, yo creo que esto sería mucho más llevadero, la dureza de la situación, si dispusiéramos de que Salud nos informe a detalle de todo lo que va aconteciendo. Y eso es lo que vuelve una vez a plasmarse tras otra, que sí, con carácter general se nos dicen las líneas generales, pero es que aquí necesitamos concretar qué significa todo eso, como tú me estás preguntando. Claro. Porque ¿quiénes son al final los que están? Es verdad que existe en el propio BOJA, dice que se hará un protocolo, ¿no?, de medicalización, que ahí es donde se establece el equipo profesional que se hace cargo de su ejecución y que se ejecutará nada más tenerlo. Pues se estará ejecutando a rasgos generales, en términos de Andalucía, lo que estoy diciendo, lo que dice es que, bueno, pues la prioridad se establece la atención en el propio centro y no hacer ingresos hospitalarios. En caso de necesidad de respiradores y tal, pues se puede tirar del área en colaboración también de los hospitales. Y pero bueno, que eso lo sé porque lo leo en un BOJA. Claro, sí, sí. Para que tú, sí, me entiendas. Sí, entiendo. Y entonces, claro, lo que quiero es conocer un poco más de detalle. Yo a la delega en el fin de semana, la voy a dejar, a ver si el lunes cuando la llame, pues puede tenerlo ya también quizás más claro, porque a lo mejor una está, sí, comprobado que nosotros estamos por delante de cuando va llegando la Junta, porque vamos pidiendo cosas que hasta posteriormente no se va realizando, no se tiene información. Pero, bueno, seguir así, y yo lamento si alguien de esto interpreta, porque también ya me llega de todo, ¿no? Ya, claro. Entonces, yo, a mí me da igual lo que cada uno interprete, si estoy haciendo bien o mal. Yo lo que te puedo asegurar es que yo tengo una responsabilidad de defender los intereses de los briqueños y briqueñas, y en este caso de su salud. Y voy a seguir transmitiendo todo lo que me preocupa, todo lo que me inquieta y todo lo que creo que tiene que conocer el ayuntamiento. Y no es por nada, sino porque estamos haciéndolo, no por otro motivo que no sea el de ayudar, colaborar. No hay otra. En esto del ocultismo, el no transmitir toda esa realidad, pues creo que Salud no. Bueno, pues ya digo que no se trata de esa nota que decían que los ayuntamientos ya no podíamos dar los casos de positivos y negativos y tal, que yo ya no me refiero a eso. Yo lo que quiero saber es ese plan, yo quiero saber cómo están las personas que residen allí, si han dado positivos, si no lo han dado y en qué situación de salud se encuentran. Claro, sobre todo porque una residencia de ancianos no es un hospital. ¿Y en qué situación se medicaliza ese espacio para que pueda atender a personas en situaciones de gravedad o no, que lo desconocemos, ¿no? Exactamente, es que como esto es una suposición continua, a mí no me gustaría estar lucubrando ahora mismo cómo podemos estar haciéndolo en esta intervención, sino decir, pues esto está así. Claro. A una máxima verdad que cuando ya no se disponen de medios, establece que se podrá viene a concertar o coordinar o algo así con el hospital de referencia, y no sé si ya a partir de ahí el ingreso, no sé, en situaciones de gravedad me imagino que se ingresarán, pero no sé exactamente los conceptos mínimos de lo que se hace en cada momento y según cada situación de cada uno de los residentes, porque hay que ver la individualidad de cada uno de ellos. Y a mí lo que no me gustaría es eso, que estén, al final la impresión que te da es que están a su suerte, es decir, que tenga la fortaleza, pues lo superará, y el que no, pues, pues en fin. Y no se trata, ya digo, de otra cuestión que la de ayudar a colaborar hasta el máximo, de dar todo lo que se pueda, y si luego no se ha podido, porque no quiero frustrar tampoco, ni se trata de eso, a los que están atendiendo día a día allí a los residentes. Están dando, eso seguro que sí, lo mejor de sí para una atención adecuada y una atención correcta, pero yo quiero saber cuál es la dimensión del problema de la residencia de ancianos. Como te decía, el alcalde de Montilla me decía, por ejemplo, digo, pues ya tienes tú un dato más que yo, porque han hecho los test a todos los residentes y tienes ya el número de casos positivos, que me estaba hablando que tenía 91 residentes y que tenía 40 y tantos positivos. En fin, que en Ubrique no sé, sigo sin saber que de las personas que están, cómo se encuentran inicialmente en este punto, ¿no? De seguir luchando ellos a diario, pues, con esta enfermedad y con la atención de todo el personal profesional, que repito, yo no espero, pero que tampoco es mi preocupación. Yo no espero que la gente extraiga mis palabras para volver a manifestar confrontación, no, yo no estoy en esa, pero bueno, como eso no se puede controlar, cada uno lo que entienda. Yo lo que sí te aseguro que yo no, lo que no voy a dejar es de transmitir todo lo que entiendo que tengo que hacer como alcaldesa de Ubrique, y lo voy a seguir haciendo, ¿eh? Le molesta a quien le moleste, eso lo tengo muy claro. Bueno, pues lo que sí sabemos son algunos datos, no todos los que nos gustaría, pero sí que conocemos algunos, y en principio pues la residencia de ancianos ya acumula 8 fallecimientos por posible causa del coronavirus. Tampoco podemos decirlo con certeza, ¿no? Porque en los partes de defunción pues aparece esa frase, posible coronavirus, y muchos de ellos, y 4 pues han sido este fin de semana, ¿no? Que es el triste balance que nos deja pues precisamente el fin de semana. Y luego está la situación al margen de la residencia de ancianos, que desde luego la residencia es uno de los principales focos y es el que estamos inmersos prácticamente a la hora de difundir la información, pero difícil es recoger pues cómo es el panorama en nuestra localidad de posibles afectados. Si ya es difícil la residencia, que está localizado y que se le hace un seguimiento continuo, mucho más complicado quizá es en el resto de la población, ¿no? Porque ahí sí que no hay datos. Claro, y nada. Yo ya digo, ya nosotros un poco antes de lo que fue la comunicación pública de la Junta, de que no se podía dar información porque desde el gobierno y tal, y bueno, y vuelvo a repetir, si aquí da igual el gobierno que la Junta y el ayuntamiento, si se trata de esa unión, ¿no?, que tanto defendemos todo y que luego a la hora parece que de la verdad, pues empieza a hacer agua. Y entonces nosotros incluso días antes de esa comunicación, como decía, pública, ya no nos daban ningún dato sobre los casos que tenemos en nuestra localidad. Y vas viendo lo que va ocurriendo en otros pueblos y los alcaldes estamos realmente preocupados, inquietos y muy frustrados, Rocío, porque de conocer la situación de tu pueblo, de cómo estamos, no creo que aporte nada malo. Es que tú, para tomar también las pequeñas decisiones que podemos hacer, porque si la desinfección de las calles, que es algo que estamos haciendo nosotros, por poner un ejemplo, hay que centralizarla en ciertas zonas, hay que, por datos que ellos entendieran relevantes. Y sé que en estos momentos la confidencialidad y la protección de datos es importante, pero bueno, la salud también lo es, la seguridad de las personas, en fin, que aquí hay un gran dilema, ¿no? Y yo soy defensora de que, perdona, que así lo entiendo, que la información y el dato siempre aporta lo que puede ser la base, ¿no?, de tu decisión, porque tomar decisiones a ciegas es lo peor que hay. Las cosas hay que analizarlas. Estamos en una situación desconocida por todos. No sabemos los resultados de lo que tú estás haciendo hoy, lo que mañana va, en cómo va a terminar o el resultado que vas a obtener, pero decisiones a ciegas es muy peligroso. No se ajusta, a lo mejor estás perdiendo recursos que pudieras estar optimizándolo para poder prevenir ciertas situaciones, y creo que ahí existe un problema de envergadura que, vuelvo a repetir, los ayuntamientos acatan, pero acatarlo no significa que mínimamente no lo pueda cuestionar, ¿no? Yo lo de lo rápido con lo que se le talla a una de mentirosa o de aldea, porque tú des tu opinión, porque en esta ocasión, por desgracia, no puedes hacer casi otra cosa, pues mira, no, ya lo vuelvo a decir, no me importa en absoluto, porque hay que seguir insistiendo en esa necesidad de saber, de conocer y de ayudar y colaborar, ¿eh? Así que, Rocío, seguimos sin datos en Ubrique, no sé cómo estamos, así que lo que nos queda es lo que hemos hecho los ubriqueños y ubriqueñas bien, que es seguir siendo eso, pues cumplidores estrictos, de quedarnos en casa, en fin, de lo que está en nuestra mano, que es lo que últimamente estoy insistiendo mucho también a todo el que se dirige a mí, que ya pues es una decisión tan individual, la seguridad va depende tanto de nosotros mismos, que tenemos que ser, bueno, pues preventivos en a la llegada de nuestros hogares cuando salimos, en nuestro propio domicilio, pues permanentemente, tanto en la limpieza de nuestro hogar como el aseo personal, el lavado de manos, en fin, y hacer todo lo que se nos dice para que podamos, bueno, pues afrontar nuestra situación y frenar esta exacerbación del coronavirus. Claro, porque realmente la información que nos llega pues es prácticamente a través de fuentes testimoniales de los propios familiares, vecinos, del entorno, sí, sí, en el que hay personas que puedan estar afectadas, ¿no?, por el coronavirus. Pero claro, eso no son fuentes oficiales y es difícil recogerlas, es difícil transmitirlas, aunque es de conocimiento público quizás, pero es difícil transmitirla porque, bueno, claro, no son veraces 100% y a veces, claro, bueno, pues no se puede dar pie, ¿no?, a difundir informaciones que después nos coincidan con la realidad. Claro. Es complicado, todo esto es bastante complicado. Pero bueno. Ustedes lo sabéis bien, lo estáis viviendo en primera persona y lo sabéis bien. En ello estamos. De todas maneras, hemos hecho un primer acercamiento, ¿no?, de lo que ha sido el fin de semana, de lo que es la situación en la que nos encontramos ahora mismo, pero realmente el motivo de esta entrevista también era para dar a conocer las distintas acciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Ubrique y que van a afectar pues al tema de impuestos y de tasas municipales. Bien es cierto que las obligaciones tributarias durante el estado de alarma no se han suspendido y que son muchos los ayuntamientos que están tomando medidas para facilitar bueno, pues lo que es la situación a sus ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho también en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, con distintas medidas en materia recaudatoria que se han adoptado, ¿no? Así es, Rocío, porque también hay que ver que esto al final, muchas veces, como estamos comentando, ¿no?, lo desconocido no está haciendo reaccionar cada ayuntamiento como entiende. Es verdad que había ayuntamientos que se adelantaban a anunciar, ¿no?, determinadas medidas que luego hemos recibido escritos de la subdelegación del Gobierno, pues diciendo que no podemos tomar decisiones de cierres de municipios, no podemos tomar decisiones de bonificaciones de tasas por el servicio provincial, que nosotros lo tenemos cedido. En fin, que los primeros días hubo, como digamos, en el caos, ¿no?, de la implantación de este estado de alarma, pues seguíamos, como es normal, trabajando y actuando como venimos haciendo siempre, y luego nos han llamado ya al paso de los días pues la atención diciendo, oye, que usted no puede hacer esto, está en un estado de alarma, que hay un mando único, que las medidas tienen que venir del Gobierno y luego la Junta como autoridad en la comunidad. Y bueno, se nos daba ese tironcillo de oreja. Entonces nosotros hemos estado trabajando a través de la intervención municipal con el Servicio Provincial de Recaudación, que como sabéis depende de la Diputación, y hemos podido ya definir pues dónde tenemos nosotros las competencias recaudatorias. Como tú bien dices, nos han suspendido los plazos, que hay también muchas asesorías también, que están diciendo que en estos momentos están sobrecargados de trabajo, como es lógico, porque ante todos esos ERTE y todas esas regulaciones de empleo se le están añadiendo también las liquidaciones tributarias. Y bueno, pues sí que desde el Servicio Provincial lo que se han tomado, yo creo que para que la gente nos entienda, varias medidas ahora mismo para, digamos, aliviar esa carga tributaria, que no quitarla, porque al final las leyes en cuanto a impuestos y tributos es muy estricta. Los ayuntamientos nunca hemos podido bonificar ni impuestos ni tasas en los términos que quisiéramos. Eso ha sido debate muchas veces en el ayuntamiento, de los grupos municipales, los portavoces, que hemos querido tomar iniciativas para atender determinadas situaciones a través de esa exención o bonificación, y no te lo permite la ley, pero no quita, como decía, que nosotros en el ayuntamiento y a través también de los portavoces, que así lo hemos compartido, pues buscar otra fórmula de subvenciones directas, como he dicho en alguna ocasión, o ver también, porque es importante que la presidenta nos transmitía a los alcaldes que ya están trabajando también, ¿no?, en lo que pudiera ser el futuro más inmediato, en los recursos que pudiera tener la propia Diputación para atender a cómo vamos a quedar, porque esa es la gran pregunta también. Todos sabemos que vamos a salir muy tocados, pero no sabemos las peculiaridades o esas características, ¿no?, que esta nueva crisis

en este caso, y bueno, todo eso tendremos que tenerlo en cuenta, pero una vez que conozcamos también todas las medidas que se van a poner en marcha por parte de otra administración, especialmente la de la Diputación, que seguro que después del estado de alarma tendremos ese consejo de alcaldía que decía la presidenta, pues para compartir, ¿no?, la situación, el análisis, y ojalá ya podamos ir concluyendo en determinadas cosas, porque significaría que ya ha pasado, ¿no?, toda la situación y que llega el momento de las conclusiones, porque ya tienes un análisis y una valoración exhaustiva y detallada del momento. Así que con eso esperemos que pronto estemos en esa tarea también. Nos decías que el periodo de pago voluntario se amplía hasta que concluya el estado de alarma, en principio, ¿o? Pues mira, en los impuestos, como decía, del IBI y el impuesto de vehículo, que es lo que más afecta a la mayoría de la gente, el periodo voluntario terminaba en abril, no me acuerdo si el 20, el 17 o el 20 de abril, y lo que se hace es ampliar hasta julio. Pero por eso digo, pero con norma general, porque los que nos están escuchando, para la seguridad de todos, lo propio es que no nos preocupemos de los pagos de impuestos, tasas, servicios públicos hasta que termine el estado de alarma. Entonces, en ese momento, pues ya ponernos en contacto con el servicio provincial, con el ayuntamiento y ver qué hacemos a partir de ahí. Pero en estos momentos que no se preocupen por esa situación y bueno, y se amplían esos plazos. Estos dos impuestos, como digo, porque sé que se cumpliera el periodo voluntario, se amplían hasta julio, Rocío. Vale. Entonces, sin recargo ni nada hasta julio. Luego, bueno, habría que ver también si en julio, a lo mejor si esto se sigue ampliando el estado de alarma, lo mismo estamos hablando de septiembre, ¿sabes? Que esto es que, como no sabemos todavía, pues las medidas que se han adoptado ahora, en función de que el estado de alarma dure lo que en previsto tenemos, ¿vale? En previsión no, es lo que está determinado actualmente. Si se ampliaran más estados de alarma o se levantaran ciertas restricciones, en fin, hay que ir valorando, ¿vale? Y en función de eso, pues se seguirán tomando las decisiones del Servicio Provincial de Recaudación, de la intervención del Ayuntamiento, para facilitar esas tareas y esas obligaciones tributarias de nuestros vecinos y vecinas. Claro, lo que sí que, bueno, lo que tiene esa parte pública, ¿no?, la mancomunada básica o la mixta Guadubrique, pues también se determina el que no va a haber recargo, ¿no?, por pago fuera de plazo. Hasta ahí es lo que se puede actuar en lo municipal. Exactamente, no va a haber recargo, no va a haber corte. Porque ya no solo eso, el recargo significa que tú no abonas tu cuota, sabemos que solo el recargo, luego también se puede poner en riesgo la prestación del servicio, pero en este caso no va a haber recargo ni va a haber corte. Hasta ahí podemos llegar y de momento ahí nos quedamos por ahora, porque ya digo, ya habrá que ver un análisis detallado, ¿no?, de lo que ha supuesto para nuestros autónomos, pymes, si en determinados servicios podemos aportar algún tipo de ayuda económica, su número, su cuantía, porque es que Ubrique tiene una dimensión también considerable como para poder adelantarnos, ¿no?, antes de conocer todos esos instrumentos que esperamos vengan de otras administraciones, incluida la Diputación Provincial, para que luego ya tomemos nuestras decisiones propias para atender exclusivamente, ¿no?, a nuestro pueblo, a nuestro tejido socioeconómico, a nuestros autónomos, a nuestras pymes, y a ver si entre todos pues podemos sumar que esto lo vamos a, entre comillas, pagar todos. Es decir, este estado de alarma y esta crisis sanitaria va a tener otro tipo de repercusiones y todos vamos a tener que poner algo. Es decir, aquí no va a haber nadie que se libre de esta situación, pero vamos a intentar que nos recaiga siempre o de una manera más voluminosa en determinadas espaldas, sino que esas cargas sean compartidas. ¿Cómo? Pues todavía no podemos decirlo, porque todavía no estamos ni siquiera ni sabemos hasta cuándo vamos a estar en este estado de alarma. Claro, preocupa mucho sobre todo el tema de los autónomos, el pequeño comerciante que no es servicio esencial y que no puede abrir su negocio, ¿no?, y que no sabe cuándo va a poder abrirlo, y que aún así pues tiene toda esa carga tributaria que tiene que seguir aportando. Esa era una de las principales críticas, además, también que se hacía, ¿no? En este ámbito, desde el ayuntamiento, ¿qué se puede hacer? Es que nosotros no tenemos competencia. Yo sé que la gente muchas veces, y yo eso lo entiendo, pero es que yo soy alcaldesa, yo no soy ni presidenta del Gobierno de España, ni presidenta de la Junta de Andalucía, ni presidenta de siquiera de la Diputación, yo soy alcaldesa de Ubrique. Y ahí, para cualquier medida que se adopte, yo lo he dicho mil veces, antes los tiempos del ayuntamiento, de las decisiones de los alcaldes y de los equipos de gobierno era muy diferente, pero hoy día cualquier decisión que yo quiera adoptar, lo tengo que ver que el informe jurídico, el informe económico, el informe técnico me lo permite, porque si hay un trabajador, un funcionario, que dice que yo hago algo que no puedo hacer, pues bueno, puedo tener problemas muy importantes, claro. ¿Sabes? Entonces, por eso digo que muchas veces la gente no lo entiende, pero bueno, yo puedo comprender que la demanda está, pero lo que no se puede hacer es saltarse informes negativos. Entonces, los autónomos, yo sé que los autónomos ha habido también, pues un movimiento normal, ¿no? Porque se dijo que no se le iba a pasar abono de esta cuota y han estado cobrando, pero según me dicen también de representantes institucionales del gobierno, que eso se va a devolver. Es decir, que es lo que te decía antes, muchas veces la maquinaria es difícil de pararla y entonces por defecto sale, pero no significa que, bueno, que muchas veces, como cuando hacemos una liquidación de la renta, oye, y hemos pagado de más, que me tienen que devolver, pues se hace un escrito y se devuelve. Pues en esta ocasión no se habrá hecho todo lo bien que se debe, todo se ha dicho, claro. Me imagino que no es cuestión de voluntad, sino que en esta precipitación de decisiones a diario y ahora, pues es verdad que nosotros no está pasando el ayuntamiento, en adaptarse a cada instrucción que va saliendo, es muy difícil de hacerlo en el tiempo justo y necesario, pero entiendo que se va a atender como tiene que ser, los autónomos tienen que estar muy en el punto de mira de todas las administraciones, los autónomos, las pymes, sabemos que es los que soportan la economía, en este caso de nuestra tierra, y tienen que tener el apoyo pues necesario, ¿no? Y fundamental para que no se vengan abajo, para que no entren en cierres de futuros de negocio, y porque ellos son los que le dan vida, ¿no? Y por tanto lo que aportan también salud a la economía, ¿no? Nunca mejor dicho. Claro. Bueno, pero aclarado también ese punto, ¿no? Porque sí que es verdad que son muchos los comentarios en esta materia, ¿no? Por la situación de los autónomos y, bueno, pues también en ese sentido queríamos consultar, ¿no? Con la alcaldesa Ubique, claro. Con la situación. Pero, Rocío, también sí. Avisa que la administración sigue trabajando telemáticamente. Ya digo, en unas circunstancias, instrucciones especiales, pero, por ejemplo, el CADE pues sigue estando ahí para poder hacer cualquier consulta de empresas, autónomos, en fin, que los servicios habituales de apoyo y asesoramiento al mundo, en este caso empresarial, ¿no? Uh-huh. Y especialmente a ellos, a los autónomos, que cualquier duda pues que se pueden informar también en esos servicios que siguen estando, siguen prestándose, pero en vez de presencialmente pues a través de teléfonos, correos, en función de cada uno de ellos como lo hayan determinado, ¿no? Uh-huh. El CADE para los emprendedores, para los autónomos y claro. Empresariado, y el SAE y el SEPE también para los trabajadores que se ven ahora, ahí está, con los expedientes de regulación. Digo. O con lo de simplemente que se haya finalizado el contrato, en fin, son muchas situaciones las que se están dando. Muchas situaciones, uh-huh. muchas. Y también desde ahí, bueno, pues se sigue trabajando, ¿no? Así. No queremos robarte más tiempo porque además sabemos que tenías prevista, además ya ahora, una videoconferencia con el MOVEX y con todas las personas que están trabajando precisamente para el abastecimiento de material sanitario a distintos ámbitos. Y bueno, no queremos robarte ese tiempo que habías previsto para dedicarle a ello, pero sí te queremos preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo se sigue trabajando, ¿no? En el MOVEX. Bueno, pues yo creo que con el problema habitual cuando hay, afortunadamente, ¿no?, muchas personas o entidades que forman parte de un proyecto, la coordinación y el orden cuesta, ¿no?, imponerse, pero yo creo que ya, bueno, pues está muy muy trillado todo lo que es el sistema. Hay distintas patas en las que está trabajando el Centro Tecnológico como coordinación de todo este proyecto, y nosotros el Ayuntamiento lo que estamos enfocados, nuestra colaboración con este proyecto, y es verdad que ya aprovecho, es para centrarnos en cómo podemos ir atendiendo a Ubrique, a los distintos servicios y el poder distribuir estos artículos tan importantes en materia de seguridad a la ciudadanía con carácter general, los vecinos y vecinas. Luego también el Centro Tecnológico pues tiene otra pata de atención a centros sanitarios coordinados por otras personas las que están colaborando. Luego también las propias empresas, ¿no?, que están participando en este proyecto, pues también al final tú vas viendo y conociendo pues que también tienen sus compromisos, y como todo esto es, cuando decimos voluntarios, es que lo están sufragando, tenemos donaciones de todos los proveedores, de muchísimos proveedores, colaboraciones diferentes que no cobran, como el tema de la esterilización, en fin, que es todo un conjunto que yo creo que ya a esta fecha podemos decir que medianamente ya controlado, que ya tenemos las pautas, cada una de las partes, de cómo lo vamos a ir haciendo, y ahora se trata pues de ir centrando ya en esa producción que se va a tener cada día, cada semana, para poder atender las demandas. Yo me gustaría ahora en la videoconferencia, pues porque quedamos el viernes en una serie de distribuciones que no se pudieron atender todas, porque al final, en fin, siempre están estos flecos. También ha habido mascarillas que en vez de coserte, pues la han pegado con calor, y entonces al esterilizarla, pues calor sobre calor, pues se abre, en fin, las cosas que van ocurriendo, que tienen, claro, que también que probarse y ir corrigiendo, ¿no? Y bueno, pero yo estoy segura que este proyecto, con tranquilidad a la ciudadanía, que vamos a intentar de que todo el mundo, pues sobre todo los que tienen mayor riesgo, ¿no? Esos cuidadores también que tienen a sus dependientes, los cuidadores familiares, que no tenemos manera de tener una relación, pero ya vamos a ver de cómo ofrecerles una también mascarilla para su propia protección y protección de su familiar, para que él mismo no pueda contagiarle a su dependiente. Y bueno, yo creo que ya, Rocío, más o menos lo tenemos todo visto, pero yo, como parte de este proyecto, puedo hablar así con carácter general, pero tampoco me corresponde, sí, después del trabajo que tiene, de la implicación de esos voluntarios que todos los días están recibiendo llamadas de tantísima gente con necesidades, desesperación, que se nota mucho en el ambiente. Y bueno, como digo, no me toca a mí entrar en mucha más profundidad, pero yo tengo que felicitar, ¿eh? Un proyecto que yo creo que no es todo lo conocido, porque trillarlo y trabajarlo ha tenido su tiempo y aún así, ¿no? Todavía no, nos queda alguna parte, pero muy orgullosa de lo que es en este caso la conjunción de empresarios, de proveedores, de particulares, en fin. Yo creo de clínicas dentales, que un proyecto muy interesante en estos momentos, que se necesita tanto esos materiales de protección, esos artículos, y que Ubrique esté fabricando sin mirar con objetivo de economía recaudatoria ni nada de eso, solo por contribuir a la salud de nuestros vecinos y vecinas, en este caso para el ayuntamiento, pues es muy bueno de agradecer, de reconocer, y aunque sea difícil de conjugar todo eso, pero para adelante, que seguro que vamos a ser capaces de hacer, bueno, una atención o de cubrir mínimamente las necesidades de Ubrique. Y sobre todo, bueno, pues muchos voluntarios que son los que están haciendo realidad este proyecto. Intentaremos también darla a conocer y bueno, pues informar, ¿no?, al respecto en sucesivas jornadas sobre esta cuestión. Aquí nos quedamos, no sé si algo más que para concluir. Bueno, nada, que ánimo, que fuerza, que sé que, en fin, que estamos todos preocupados, estamos todos también atentos, ¿no?, a todo lo que va aconteciendo, de lo que podemos enterarnos, y que bueno, yo creo que siempre, como me despido, que reconocer en carácter general, ¿no?, pues como lo estamos haciendo, de reconocimiento a esos invisibles que parece mentira que tenga que haber un estado de alarma para reconocer su tarea y su labor. Yo, la auxiliar de hogar, no se me va de la cabeza, porque es algo, un servicio que siempre hemos defendido a capa y espada, que hemos mejorado en el tiempo que hemos estado en el ayuntamiento, y me alegra profundamente, de verdad, que haya tenido que venir esta alarma, aunque sea para darles el lugar, ¿no?, y el valor que tienen de este trabajo tan especial de cuidar a nuestros mayores, a esos sanitarios, a los cuerpos de seguridad, en fin, como siempre, a los establecimientos que están abiertos, a las farmacias. Pues despedirme, como siempre, que mucho ánimo para ellos, que lo están haciendo fenomenal, que además están ahí a pie de cañón en el caso de los que están trabajando directamente contra este virus, y que bueno, y los ubriqueños y ubriqueñas a llevar este encierro lo mejor posible, y también aprender un poco de los niños y niñas, que yo creo que al final nos dan también una lección en toda esta situación, y recordar, yo creo que después de todo esto, el aprendizaje de estos días, nos debería hacer ver el mundo de otra manera. Yo creo que eso también habría que darle una vueltecita, Rocío, por lo menos a mí. Pues te pones a pensar en lo importante de la vida, en lo que se tiene que hacer o para lo que está uno aquí, y es verdad que perdemos mucho tiempo en tonterías, en confrontaciones, en discusiones vanas que no llegan a ningún lado, y lo importante, pues, estar rodeado de buenas personas, de ayudarles en la medida de lo posible y de que nos cuidemos todos. Así que sigamos en esa tarea, y muchas gracias al pueblo de Ubrique. Con ese mensaje último también nos vamos a quedar. Gracias a Isabel Gómez por atendernos, que, bueno, pues en este caso, siempre que se lo solicitamos, ¿no? informa de la actualidad del día a día. Así que gracias también por estar aquí y por informar a todos los oyentes de Radio Ubrique a través de las ondas de la emisora municipal. Lo dicho, gracias. Y como siempre, gracias a vosotros, Rocío. Soy fundamental en esta situación. Un abrazo. Buenos días.